Bueno, la primera noción de invalidez o de discapacidad moderna aparece en el siglo XVIII y es una noción que proviene de la historia de la guerra, que anda que arrastramos nosotros perlas, ¿eh? O sea, lo nuestro realmente es como un museo de reliquias, ¿no? Bueno, claro, luego pues, hay que hacer política con todas estas reliquias bellas que llevamos, ¿no? El inválido, la primera noción moderna de invalidez en el siglo XVIII es el inválido de guerra. ¿Quién es el inválido de guerra? Es el soldado del rey que tiene derecho a un subsidio por primera vez y a ser acogido en lo que se llama el hospital de los inválidos, que todavía existe en París por otra parte, como cuerpo que ya no puede adaptarse a la economía productiva, a la emergente economía productiva, y que tampoco puede volver a insertarse en el aparato de guerra. ¿Me seguís? Es decir, disfuncional con respecto a ese aparato de producción del cuerpo que es el trabajo o la guerra. Ese es el inválido. Y el inválido fundamentalmente es un cuerpo masculino. ¿Me seguís? Fijaos, esta figura ya no se define en términos teológicos o morales. El inválido, bien al contrario, es una figura heroica. Esta tradición la arrastramos hasta ahora, constantemente. Es decir, esa tradición es la que nos hace que cada vez que hay un reportaje sobre un minusválido, el reportaje se acaba con ¡ay, es impresionante ese minusválido que arrastrándose con una pierna una prosélica, con un brazo, ha subido al monte de Bés! Esta narración heroica acompaña a la construcción del cuerpo inválido, del cuerpo discapacitado. Es realmente una de las narraciones que construye el cuerpo inválido moderno, este cuerpo heroico, ¿no? Y ahora sabes que se va a ir transformando, porque claro, cuando pensemos en qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con los veteranos de Vietnam, ¿no? Pues esta figura heroica se nos va quedando cada vez más diluida, ¿no? Pero me parece importante reconocer que esa es una de las narraciones, eso es uno de los relatos, y que por tanto el primer cuerpo reconocido como inválido en la sociedad disciplinaria moderna es el soldado inválido. Por tanto, es un cuerpo masculino, heroico. Si queréis, es el héroe fallido, el héroe caído, si queréis, ¿no? Evidentemente, al que merece toda honra y respeto en términos jurídicos, nacionales, incluso económicos, etc., ¿no? Y ahí esa narración que nos acompaña hasta ahora. Y que en parte a veces toca tangencialmente la construcción de otras formas de diferencia y de discapacidad, por ejemplo la homosexualidad, que no olvidemos lo que vais a ver ahora, que hay un solapamiento muy fuerte. La homosexualidad fue construida como patología, de ahí que digamos, mira, de verdad, es lesbiana, pero qué lista es. Esto ya me lo he comido yo, o sea, esto ha sido como toda mi vida, de verdad, oye, no, sí, lesbiana, pero qué lista. Esa cosa como heroica, ¿no? Como si el lesbianismo no me hubiera atrofiado totalmente el aparato psíquico, ¿no? Me imagino que de esto tenéis ejemplos todos, ¿no? Como... Claro, con trabajador, de qué trabajador es, efectivamente, es que qué gran capacidad para insertarse en el sistema productivo, ¿no? ¿Qué desperdicio? El qué desperdicio tiene mucho que ver también con qué desperdicio de aparato reproductivo, ¿no? ¿Qué desperdicio en términos de beneficio nacional y de reproducción de la población? ¿Qué desperdicio, no? Se nos hizo la niña, ¿qué desperdicio, no? Bueno. Claro, porque el problema precisamente, fijaos, pero claro, pero fijaos, es que la complejidad es enorme. Es decir, desde el momento en el que la homosexualidad fue pensada como patología, inscrita en el cuerpo como diferencia anatómica o casi biológica, y después pensada en términos casi genéticos, obviamente, de ahí que por ejemplo se diga, no, pero es que esta cuestión que surge cada vez, de, no, pero las lesbianas, las personas tendrán hijos lesbianos, serán homosexuales, ¿ves? Y esta es una de las cosas que me parece profundamente interesante, es decir, explorar las genealogías, las narraciones que han construido estas ficciones políticas y que están ahí todavía presentes y que hacen que hoy sigamos pensando, fijaos, la homosexualidad a partir de los años 70 sale del catálogo de enfermedades de patologías médicas. Bueno, pero es que el problema, es decir, una cosa es la inscripción en el catálogo y otra cosa son el funcionamiento de esas narraciones que tienen una potencia biopolítica extraordinaria. Es decir, evidentemente que hoy en términos médicos la homosexualidad ya no se considera una enfermedad, pero aún así la comprensión de la homosexualidad en muchos casos sigue siendo cuasi genética. De ahí que, por ejemplo, el otro día lo hablábamos en la comida, de ahí que preguntábamos a las medias, que son tres, y ya lesbianos las tres, ¿no? O ya o translesbianos, lo que sea, ¿no? Bueno, distintos lesbianismos, ¿no? Claro, y preguntaba a Santi, que comíamos con ellas, y preguntaba a Santi, bueno, ¿y vuestra madre cómo lo ve? Vuestra madre, es decir, la cuestión es, ¿no te trago una sospecha, ¿no? De algún tipo de mutación genética que haya que pueda explicar todo esto, ¿no? ¿Os dais cuenta? Si, pues, todos esos modelos de construcción y de producción del cuerpo patológico están ahí funcionando, ¿no? ¿Era una pregunta esto, Miriam, o no? Ah, no, era un estiramiento. Bueno, es decir, aparecen, por lo tanto, aparecen en el siglo XVIII... Ay, decía, ¿qué se pasa? Que aparecen en el siglo XVIII y se venía mirando con esto. Aparece en el siglo XVIII, por lo tanto, esta primera que hace. Gracias, muy bien. Aquí no se notaba nada. Vale. Aparece en el siglo XVIII, decía, esta primera noción de invalidez, que por tanto relacionada, es decir, explícitamente inscrita en la historia de la guerra y de la masculinidad con un relato heroico. Y al mismo tiempo aparece una nueva noción, que es la de, digamos, los textos centrales están escritos en el siglo XVIII en francés y hablan del infirme, del débil. ¿Y cómo se va a definir esa noción del débil? ¿Cómo? Enferme. ¿Cómo infirme? Porque no se firme, tanto es que es esto de la raíz. De la raíz latina. Aquí hay que no es firme, pero ya vais a ver que a partir del siglo XVIII la verticalidad se convierte en el modelo a través del que la antropología explica el proceso de humanización. Y por tanto, vais a ver la aparición de toda una serie de disciplinas y de nuevas técnicas del cuerpo que tienen como objetivo corregir la postura, lo que se denomina la corrección postural, y realmente producir un individuo, un cuerpo erecto. Fijaos, el primer elemento importante es que esta noción está empezando al tiempo, se opone a la noción de malaria. En español es difícil porque malaria, anciano, es lo mismo en español, es enfermo. Pero lo que es interesante es que, fijaos, lo que diferencia en el discurso médico del siglo XVIII, la anciana, el malaria, es que el malán, lo que nosotros llamaríamos enfermo, el enfermo puede ser confrontado con un sistema terapéutico que le propone una cura. Por tanto, fijaos, eso es muy importante. La enfermedad tiene cura. La enfermedad tiene cura. Y por tanto, el enfermo entra en relación con lo que van a ser las nuevas instituciones hospitalarias, pero en un proceso que aparece como provisional, puesto que es un proceso que puede acabar en la muerte, efectivamente, pero que en principio es un proceso de cura. Absolutamente, absolutamente. Fijaos, el enfermo, por tanto, ya va a ser que va a producir una distribución de diversos cuerpos en una serie de instituciones disciplinarias. Y fijaos, a partir del siglo XVIII y mucho más durante el siglo XIX, el enfermo atraviesa la institución hospitalaria en un proceso que se imagina terapéutico, que se imagina de cura, mientras que el débil, el anciano, va a ser redistribuido en toda una serie de instituciones que son instituciones de encierro. Esto es absolutamente importante, clave, vital, que lo entendamos. Porque yo creo que si no lo entendemos, ¿por qué demonios uno de cada 400 niños que nacen, de cada 400 bebés, es síndrome Down? Y yo nunca veo ningún síndrome Down. Una de cada 12 personas tiene una disfuncionalidad motriz. Y yo nunca veo personas que no pueden caminar. ¿Me seguís? Porque el régimen disciplinario lo que propone a aquellos cuerpos cuya disfuncionalidad no es susceptible de cura, es el encierro, fijaos, el encierro. Y por tanto, el modelo ya no es el modelo del hospital terapéutico, sino el modelo de la prisión, un modelo muy semejante al de la prisión. Eso es el asilo psiquiátrico. El asilo psiquiátrico, queridos amigos, es una prisión. No nos llamemos a engaños. Otra historia, podríamos hacer una historia mucho más detallada del asilo psiquiátrico, del hospital psiquiátrico y de las transformaciones de ese hospital psiquiátrico hasta hoy, en efectivamente la cuestión de las clínicas de día, la cuestión de las instituciones de vida fuera del psiquiátrico. Ya sabéis que el psiquiátrico ha sido, como la prisión, también objeto de una enorme crítica. Todo lo que fue el movimiento antipsiquiatría, pero que ha tenido un impacto en el ámbito institucional mínimo, porque además, mientras que hubo un tiempo de psicología y psicoanálisis, luego vino la neurociencia, y bueno, hay alianza extraordinaria entre todas las instituciones más represivas que podáis imaginar, y carcerales, y penitenciarias, y el aparato psiquiátrico, que acababa. La lucha sigue. Pero me parece importante, porque creo que si no entendemos el ordenamiento y la segregación del espacio público. Es decir, mientras que efectivamente las mujeres reproductivas estaban recluidas en el espacio doméstico, aquellos cuerpos que no eran susceptibles de cura en el aparato terapéutico van a ser redistribuidos en toda una serie de instituciones carcerales. Es decir, no sé si carcelario se dice, pero me perdonáis. Carcelarios, gracias. Entonces el francés se me cuida aquí, carcelarios. Sí. Realmente el tratamiento y vais a ver, es decir, ¿por qué? Porque en parte todavía se trata de métodos todavía en parte soberanos. Es decir, en realidad el discapacitado, lo que será después el discapacitado, el inválido, el anciano, es castigado en instituciones penitenciarias, es encerrado a vida directamente. ¿Cuáles son las instituciones? Ya vais a ver además que instituciones y proliferación de especies. Proliferación de especies. Los malformados, los locos, los cretinos, los sifilíticos, porque no olvidemos que la sífilis, que aparece en el siglo XV, y que es una de las enfermedades claves de la modernidad, pues se puede hacer además la primera enfermedad de transmisión sexual. Fijaos, Habrá, por tanto, una relación constitutiva entre la definición de la homosexualidad y la definición del sifilítico. La sifilis no es susceptible de cura. Es decir, ¿me seguís? El sifilítico, la medicina del siglo XVIII al sifilítico no le puede proponer gran cosa. Excepto ser redistribuido, que sus cuerpos sean redistribuidos en una red de instituciones penitenciarias. Que van de la prisión, una de ellas, es decir, encontráis un gran número de sifilíticos encerrados. No sale la historia de todos los sifilíticos del siglo XVIII y XIX, pero os diría que prácticamente no hay un autor prerevolucionario francés que no sea un sifilítico, incluido el Marqués de Sade, que por cierto, 25 años en el calabozo. Y así encontraríamos, podríamos ver la historia de una multiplicidad de figuras que van a ser figuras encerradas realmente, ¿eh? Incluso aquellos escritores que aparecen como fundadores de la modernidad, igual. Es decir, bueno, malformados, locos, cretinos, sifilíticos, pestiferados, y la peste aparece como la única enfermedad en principio, en el sentido moderno del término, aquella a la que la institución, la nueva institución del hospital parece proponer una forma de cura, pero como sabéis, la peste produce una enorme cantidad de secuelas y por tanto muchos de los pestiferados, de los tocados por la peste, van a ser de nuevo redistribuidos en una serie de instituciones. La histeria, la homosexualidad, mis amigos, aquí estamos entramos en el mismo paquete. ¿Y cuáles son las instituciones disciplinarias y penitenciarias en las que se van a distribuir estos cuerpos? Pues fijaos, la cosa casi es de lotería. Es decir, puede ser la prisión, en muchos casos es la prisión, y lo que voy a intentar, la hipótesis que intentaré poner aquí sobre la mesa con vosotros, es que en realidad todas estas instituciones que aparecen como instituciones correccionales son en realidad instituciones penitenciarias y por tanto el modelo de todas ellas es la prisión, más o menos camuflada, ¿no? Pero bueno, ¿cuál serían, en qué red institucional van a ser redistribuidos? Prisión, el asilo psiquiátrico, que no es una institución, insisto, pero me parece fundamental, porque creo que no somos capaces todavía de recibirlo, que no es una institución curativa, que es una institución penitenciaria. Es decir, la institución, el asilo del siglo XVIII no propone cura para el loco o el cretino, propone simplemente el encierro. Efectivamente, el cretino es el tonto. El débil en el sentido, el mentalmente débil, ¿eh? La casa correccional, ya veréis, va a ser uno de los lugares por excelencia al que se va, en el que se proponen métodos no de cura, sino de corrección del homosexual, de la histérica. El orfelinato, puesto que los hijos abandonados se consideran como inválidos, de una cierta forma. Fijaos, por tanto, aquellos que no pueden ser socializados en la célula familiar van a ser redistribuidos. Y veréis que además, interesante, si hiciéramos una cartografía de todo este archipiélago de instituciones, veríamos que en realidad comunican. Y por tanto, del orfelinato se pasa a la casa correccional, de la casa correccional se pasa a la prisión, que cuando se sale de la prisión se va al asilo de los locos, y ahí, prácticamente en circuito cerrado. Lo que supone, evidentemente, fijaos, una limpieza, y digo limpieza en el sentido más estricto, pues, puesto que el discurso que aparece en el siglo XVIII y XIX es el del higienismo, y alguien lo comentaba ayer cuando hablaba, la compañera del Brasil lo comentaba cuando hablaba de los sin techo, de esta cuestión de la limpieza de las calles. Sabéis que el discurso higienista aparece en el siglo, finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, como un discurso urbanista. Es decir, es el urbanismo, los arquitectos que hay por aquí, ¿no? Pero este proyecto del que os hablo, de redistribución de cuerpos discapacitados o de cuerpos inválidos o de cuerpos no válidos, ese proyecto es el que construye la ciudad moderna. Nuestra ciudad moderna es exactamente la inscripción de esta segregación somática. De ahí que efectivamente el espacio público esté, entre comillas, limpio. Es decir, precisamente porque todas estas instituciones están pensadas, fijaos, como desagües. Y pensad que el urbanista que va a llevar a cabo muchos de estos proyectos es Tagón du Châtelet. Está traducido en castellano, pero me imagino que sí. Es un higienista francés, pero lo más curioso es que es un hombre que se ocupa, es especialista en desagües, ¿no? En todo el sistema y la red de desagües urbanos. Es decir, por tanto, claro, que es higienista en el sentido urbanista del término, que será aquel que se ocupa de la gestión de la basura en el espacio urbano. Fijaos qué curioso que se le va a encargar a Tagón du Châtelet un estudio de la ciudad de París para limpiar la ciudad de París de basuras, excrementos, animales muertos y prostitutas. No, es cierto, es tal cual os lo digo, es decir, este es el proyecto que construye la ciudad moderna. Y fijaos que el nombre que se da a sí mismo, Tagón du Châtelet, es pornógrafo, especialista en cuestiones de prostitución, evidentemente. Y va a proponer la limpieza de la ciudad de París, que va a proponer Tagón du Châtelet, no solamente tiene que ver con la construcción de una nueva red subterránea de desagües urbanos, sino también, fijaos, en la construcción de una red de prostíbulos para encerrar a las prostitutas. Y por eso, fijaos, y por eso me adentro es que esta historia es crucial para nosotros, es crucial. Ya vais a ver, ¿por qué? Porque fijaos, ¿cómo van a ser pensadas las prostitutas del siglo XVIII? Como tísicas y como sifilíticas. Efectivamente. Es decir, las teorías. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel de Tagón du Châtelet? Es evitar la propagación de la sífilis en la ciudad de París. Ese es el objetivo de su labor higiénica. ¿Me seguís? Es decir, fijaos, lo que estamos asistiendo es a una medicalización del espacio urbano. Porque claro, nosotros hablamos de la medicalización del cuerpo, pero esa medicalización se extiende también, es decir, es un proceso de estabilización mucho más grande, que excede el del cuerpo individual, aparentemente. Lo que se está produciendo es una medicalización de todo el espacio urbano. Y la ciudad moderna es el resultado de esa medicalización. Es decir, me da la impresión que un trabajo que está por hacer es desmedicalizar la ciudad. Claro, ahora un trabajo que es bien complejo, porque al mismo tiempo que, es decir, ya estamos en el siglo XXI, con lo cual no solamente somos herederos de esta ciudad medicalizada del siglo XIX, también somos herederos de la destrucción del espacio público tal como se entendía en el siglo XIX y la comercialización de esos espacios. ¿Me seguís? Por lo tanto, la situación es exactamente la misma que las políticas de género y la sexualidad, es tremendamente compleja. Pero me da la impresión que no percibimos habitualmente que el ordenamiento de la ciudad moderna, y podríamos hacerlo, bueno, Barcelona es un ejemplo espectacular, porque tenemos a Cerdá, que es casi es uno de los ejemplos paradigmáticos del ordenamiento moderno de la ciudad. Si vais, daros una vuelta por Barcelona, hasta el ensanche, digamos, y ver cómo está estructurada Barcelona. Hasta las actuales leyes del civismo, que son leyes de limpieza de las calles, o sea, que realmente, pero antes de ir hasta ahora, fijaos, es decir, os invito a que volváis a daros un paseo por las aparentemente turísticas y bellas calles de Barcelona, y que veáis cómo está construida la ciudad. Pensad que este periodo de Pagón Duchatelet, de Rosario, por ejemplo, es un periodo que dialoga directamente con el proyecto haussmanniano que va a transformar la ciudad de París y que va a hacer que una ciudad que tenía una formación relativamente orgánica y caótica, fijaos, lo que va a hacer es que se abran grandes ejes en la ciudad de París con dos objetivos, militar y higiénico. Evitar la revuelta, evitar la comuna, evitar la revuelta comunista y la higiene. Evitar la propagación de enfermedades y, de manera importante, la sífilis. Esa es la ciudad en la que vivimos y que habitamos. Tiene esa historia. Claro, en esa ciudad no hay lugar para el cuerpo diferencial. Era pregunta, era ciudad. Micrófono. Vale, es que no sé si te irán para allá. No, yo solo quería comentar algo que pasó hace más o menos un mes. Es que yo trabajo, bueno, tengo una amiga que va en silla de ruedas, tiene parálisis cerebral, pero que es absolutamente autónoma. Y hace cosa de un mes fue a Si no pasa nada, los dos con los niños. Hola. Que hace cosa de un mes esta chica fue a un taller de prevención de violencia contra las mujeres, la violencia que se ejerce contra mujeres que sufren discapacidad o diversidad funcional. Y la tallerista le dijo que ella tenía que ir a un taller de personas con discapacidad, ¿no? Que ya no podía ser agente, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con, no sé, como, aparte de sacarla de la agencia, con excluirla al encierro también, ¿no? Bueno, es un espacio totalmente. Me parece que esta cuestión realmente todavía no, creo que no la hemos pensado y no la hemos evaluado suficientemente. Que ha habido un movimiento de crítica de la prisión, ha habido un movimiento de crítica del ámbito hospitalario psiquiátrico, pero que la crítica del encierro del cuerpo disfuncional está todavía por hacer, ¿no? Veo manos por ahí, muchas manos. El foro este por la ley de independencia y libertad hace una crítica a la ley de dependencia y propone una ley de independencia. Entonces propone cambiar el modelo de los centros de día por un modelo de asistentes personales. O sea, en vez del encierro, una persona que te permita hacer tu vida. Tanto porque el modelo, es decir, bueno, no vamos a analizar aquí todo el modelo de la dependencia, porque yo querría haceros más un recorrido histórico y por tanto quizá más del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero efectivamente el modelo de la dependencia, el modelo de la dependencia, que ya vais a ver, en el fondo se presenta como un modelo de integración, pero en realidad es un modelo de encierro. Es decir, es un modelo que tiene una fuerte continuidad con este sistema penitenciario, ¿no? Sí. Mucha gente que trabajamos en los movimientos sociales está en los barrios vertederos, ¿no?, de cada ciudad, que están en la periferia y excluidos, que también es una forma de encierro invisible, ¿no?, porque no es una institución como tal, pero te excluyen y son situaciones de más que pobreza, ¿no? Es una exclusión social que, bueno, que es muy parecida a todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, que tiene mucho que ver con el modelo de ciudad centroeuropea, capitalista, industrial, que hemos ido construyendo progresivamente, ¿no? Pues dejo hablar. ¿Ahí había varias palabras? Sí, es interesante lo que señalas de la ciudad y en Francia con Sarkozy, que ofreció a los rumanos, ¿no?, una cierta cantidad para el retorno, y que fue muy criticado, porque en realidad era o es una tarea de limpieza. Y por otro lado, leí un artículo también de que en el centro de París estaban encareciendo las rentas a tal grado lo sufro, ¿sí?, que lo que se quiere en realidad también es como deshacerse de, pues, los más pobres, ¿no? Y también es una operación de limpieza en pleno siglo XX y en un país que se dice democrático y que, bueno, que fue una de la Revolución Francesa, ¿no?, que fue un ejemplo de libertad, y estamos ahora regresando a épocas, yo creo, más represivas, bueno, todavía, ¿no? Claro, pero fijaos, lo que yo estoy contando precisamente es a qué dio lugar la Revolución Francesa, ¿eh? Fijaos, es decir, que una de las consideraciones que empezamos también a poner en cuestión el mito eurocéntrico democrático, porque, es decir, si seguramente las propuestas revolucionarias eran ciertamente importantes, ¿no?, ninguna de ellas fue atendida y fue capaz de construir el espacio democrático tal como lo entendemos hoy. Entonces, creo que ya veis que el paisaje que yo estoy trazando de la situación postrevolucionaria francesa en el siglo XIX dista mucho de la utopía democrática. A ver, yo no sé si entre las instituciones de cierre cómo se encuadraría, pero pienso que los conventos de clausura, desde luego, son lugares de encerramiento no temporales, ¿no? Son eternos, ¿no? Y el ejército como tal, y sobre todo ya pasado quizás el siglo XVIII, porque algunas que al final fuimos el movimiento insumiso, pues se decía, ¿no?, vete a la milla y citarás un hombre. Quiero decir, el ejército como tal. Y ahora mismo, en la actualidad, los CIEs, ¿no?, que estos días atrás mencionábamos los CIEs, bueno, con los CIEs está claro que es unos lugares donde ya, bueno, te voy a explicar que no se sepa. Pero bueno, que estaría también, quizás, pero en los conventos, de luego, tienen un valor diferente, ¿no?, un significado diferente, pero creo que también es lugar de exclusión de la hostia, donde, bueno, de la hostia. Claro, ya sabéis que el convento, es interesante que tú hables del convento, porque el convento, fijaos, que es pensad que en el modelo soberano no había instituciones cerradas, en realidad. ¿Sí? El convento es la primera de ellas, el monasterio es la primera institución cerrada. Y en realidad es una institución, aquellos que están en el convento se les denominaba en el siglo XII-XIII, los penitentes también. Esa noción de centro penitenciario proviene de una tradición religiosa. Y precisamente esa es precisamente la hipótesis de Foucault. Es que, fijaos, en cada periodo, en cada régimen, hay una institución que en principio aparece como periférica, porque, fijaos, en principio el convento es una institución relativamente periférica, ¿no? Y sobre todo si pensáis, por ejemplo, en los cistercienses, en los monasterios, bueno, en realidad, fijaos, son como pequeños laboratorios de nuevas técnicas de subjetivación. Y esto me interesa con respecto a nosotros, del trabajo que hacemos nosotros. Y fijaos que esa institución relativamente periférica y en principio aparentemente, es decir, en la que no hay una gran concentración de poder frente al poder soberano tradicional. Es decir, no estoy hablando de la institución papal. A veces el Papa no vivía en un convento en la época, en un palacio vivía, ¿no? Es decir, estas instituciones conventuales, penitenciarias, que además van a trabajar con otra serie de criterios, que son la ascesis, la contemplación. ¿Qué quiere decir la ascesis y la contemplación? ¿Sabes? Quiere decir estar en una célula solo, que es muy parecida, una célula que se parece mucho a la del boudoir, de la que hablamos ayer, a la del tocador. Es decir, estar en una celda solo y darle a la cabeza, ¿no? Es decir, es un espacio de intensa producción de subjetividad. Ese espacio tan raro, lo que dice Foucault es que precisamente va a ser el modelo, fijaos, es decir, que las nuevas formas de poder y de subjetivación van a tomar ese espacio que era realmente periférico y en principio alternativo, lo van a tomar como ejemplo de lugar en el que producir el alma, el nuevo alma moderno. ¿Me seguís? Y me da la impresión que esa hipótesis tiene una importancia para nosotros extraordinaria, porque evidentemente en este caso esa transformación institucional tiene unas consecuencias brutales, ¿no? Si pensamos en el paso efectivamente de la celda del monje cisterciense a la célula de prisión o a la habitación del enfermo mental, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que, fijaos, hay lugares que en principio están aparentemente en el margen de los regímenes de poder saber y que, sin embargo, presentan posibilidades de subjetivación que pueden ser ampliadas, transformadas. Y me da la impresión que cuando el otro día hablábamos aquí en el debate, yo decía que nosotros hemos elaborado un conjunto de soluciones, es decir, precisamente porque estamos en los márgenes del régimen biopolítico, en muchos sentidos, hemos construido microinstituciones, que todavía no tienen el carácter de instituciones, fijaos, pero microinstituciones que son como pequeños laboratorios en los que se produce otro tipo de subjetividad, que no es aquella que domina el régimen ni biopolítico ni farmacopornográfico. ¿Me seguís? Bueno, pues cuidado, porque a lo mejor, es decir, es posible, ¿por qué no? Es decir, podríamos imaginar una transformación radical de las instituciones dominantes a partir de nuestras propias proposiciones, sean las que fueran, ¿eh? Y aquí no estoy diciendo que haya unas mejores que otras, evidentemente que, por ejemplo, la cuestión del matrimonio homosexual, que la cuestión del matrimonio homosexual sea el centro de todos los debates, como si realmente todas las cuestiones de igualdad pasaran por el matrimonio. Bueno, pero habría otras alternativas, podríamos proponer otras cosas, otras instituciones, es decir, que podrían ser simplemente algo así como lo que fue en su momento la célula monacal, es decir, vete a hacer una cosa tan absolutamente, en principio, banal como era esa célula, se acaba convirtiendo, va a dar lugar a un modelo disciplinario. Entonces, yo creo que como alguien decía ayer por la tarde, Aurora de Beatriz, que nos dice muchas cosas, ¿no? Que decía, no, es que, joder, que hay que reivindicar lo que hacemos, ¿no? Hay que, y es verdad, quizá hemos también inventado nuevos islotes de subjetivación. Bueno, pues es posible que merezca la pena ponernos en funcionamiento. ¿Había por ahí palabras? Una, dos, tres. Claro, que aparte de ese objetivo militar y civil, también habría un objetivo de segregación económica por parte de la burguesía, de generar ese nuevo espacio, la desamortización española, supongo, tiene mucha relación, ¿no?, con todo este tema. Sí, bueno, de hecho, cuando yo decía ese objetivo que yo había llamado militar, en parte supone también una segregación de clase de la ciudad, en el caso de las ciudades, europeas, pero si lo pensamos en el caso de las ciudades colonizadas, es una segregación racial además, ¿sí? O sea, que podríamos ampliar ese corte. Pero fijaos que esa segregación se va a hacer a través de técnicas militares. Es decir, a menudo se trata del establecimiento de, ya sea una gran avenida. ¿Para qué sirve la avenida? No sé si habéis preguntado qué son las avenidas. Las avenidas, tal como las imagina la modificación haussmanniana, son para los pasos, para que pasen los tanques de guerra. Para eso sirve la avenida. Es una antibarricada. Pero efectivamente, la antibarricada en el sentido de que pueda pasar, que puedan pasar, en el caso, por ejemplo, del siglo XIX, que pasen los caballos con los tanques. O sea, con los cañones, ¿me seguís? Es decir, que es algo delirante pensar que ese es el origen de las avenidas modernas. ¿Y para qué, efectivamente? Para mantener segregada, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de París, las poblaciones trabajadoras que empiezan a amotinarse y que están generando toda una serie de movimientos muy semejantes a los de M, que están todo el día por la calle tirando la vara. Entonces, efectivamente, ¿qué hay que hacer? Pues abrir la ciudad y permitir que pasen los cañones. Esta es nuestra historia, es decir, una ciudad fundamentalmente militar y médica. Bueno, pues, que ya no es exactamente la nuestra, porque también ha sido modificada por las redes del capitalismo global, etcétera, ¿no? Pero está inscrita, todavía tiene esa inscripción, todavía en el mapa de nuestras ciudades, ¿no? Más palabras, pues. Sí, no, yo quería... Ahora, que ya lo nombró Laura, pero quería volver sobre esta cuestión de del CIE, ¿no? Porque ¿qué pasa? O sea, pensando en esto del CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, que existen por toda Europa y como directivo de la Unión Europea, o sea, en un momento la Unión Europea decidió que era una política a llevar a cabo, y entonces, ¿qué pasa? Que en el CIE, o sea, el CIE es una institución de encierro, y que dentro del CIE, que es que no están, o sea, es súper con intenciones higienizantes, ¿no? Porque no están dentro del CIE todos los inmigrantes y las inmigrantes sin papeles, o sea, no, sino están quienes tienen rasgos árabes, los negros y con rasgos originarios de América Latina, con lo cual, o sea, tiene que ver con no querer ver también, ¿no?, a otros sujetos. Y por otro lado, algo que a mí me resulta como súper curioso es pensar, ¿qué pasa con el CIE que como institución de encierro surge en la era farmacopornográfica, pero de características biopolíticas y tanatopolíticas, ¿no? O sea, porque dentro del CIE, o sea, tiene que ver con fronteras, que el primer día nos hablaba de las fronteras y todo su relacionamiento con toda el régimen soberano, y tortura, o sea, dentro del CIE pasan torturas también. Entonces, me da mucha curiosidad pensar en esto, ¿no? En una institución de encierro que surge ahora, o sea, que tiene 20 años, no tiene más de 20 años. No sé si, efectivamente, tienes toda la razón. No sé si esta tarde os hablará Susan, quizá no porque no tenga tiempo, pero Susan Stryker está implicada ahora en un trabajo de crítica de las fronteras, porque trabaja en Arizona. Y Arizona, como sabéis, es un estado fronterizo con México. Y sabéis que la frontera americana, toda nuestra frontera, pero la frontera americana de manera casi hiperbólica está absolutamente militarizada. Es decir, que eso a nuestros vascas de aquí, que siempre son como escuchan estas cosas de manera con un oído particularmente sensible. Es decir, la nación es decir, evidentemente, ¿cómo se va a redefinir la nación? La nación se define a través del nacimiento, fijaos, por tanto se define con criterios que en parte son efecto de un solapamiento de esos dos regímenes, es decir, el nombre del padre y el lugar en el que uno nace, en el que es parido directamente, ¿no? El derecho de sangre que acaba siendo el derecho de tierra, ¿no? Pero también se define a través de un conjunto de nuevas técnicas militares. Es decir, la frontera es realmente una técnica militar, no existe sin un despliegue militar. Esto es lo que le pasa al País Vasco, que con lo que tendrá que lidiar si quiere convertirse a sí mismo en nación. Tendrá que lidiar con dotarse a sí mismo de un aparato militar. Este es todo el problema. Por eso digo de dotarse, mis queridos amigos. Porque efectivamente el desarme había una guerrilla que era efectivamente el aparato militar que de alguna manera hacía frente a las estrategias militares de establecimiento de la frontera, pero ahora, y lo mismo sucede en el caso de Cataluña, es decir, si queremos redefinir este territorio en términos nacionales, bueno, pues que sepamos lo que eso supone, a qué tradición nos estamos subiendo. Eso supone una definición tanatopolítica de ese espacio y un ejército y una militarización de las fronteras, mis amigos. O sea, que lo sepamos. Y cuando decimos militar, nación, quiere decir eso. Y que si no se dan esas condiciones, esto será un fandango. Es decir, podemos seguir hablando de nación, no sé qué, no sé cuál, pero bueno, era una especie de paréntesis, porque me da la impresión que es un debate largo que yo tengo también con los movimientos nacionalistas del Estado, porque efectivamente por mi posición de izquierda radical yo me encuentro muy cercano con todos los grupos nacionalistas, y al mismo tiempo, como veis, lo que estoy haciendo desde hace unos días con vosotros aquí es precisamente una crítica, entre otras cosas, de ese aparato que es el aparato Estado-Nación. Con lo cual, me seguís, queda también, al menos en el contexto del Estado español, la posibilidad de inventar una izquierda radicalmente posnacional, radicalmente posnacional. No, yo no pensaba intervenir, pero es que justamente en eso ahora se está pensando desde la izquierda radical, abertale o posabertale, el gente que ha pasado por la cárcel, etcétera, etcétera, en una nación no fronteriza, en naciones es decir, que se están pensando, lo que pasa es que es complicado, pero es decir, cómo construir naciones no territoriales, cómo mantener, jugar con las identidades culturales, no unirse en una lengua, porque luego tenemos que pelear la pelea de la lengua, que eso también estaría igual que nos lo analizara, hasta el siguiente seminario, o sea... Bueno, no, pero sí, yo sobre, casi por ejemplo, sobre la cuestión particular de las políticas, digamos, estatales, antinacionales, etcétera, vascas, ya os he dicho, ya lo sabéis desde mucho tiempo, es decir, para eso tendría que aprender euskera. Las cuestiones es muy complejo, ¿no? Pero que me da la impresión que, por eso os digo que y esto me interesa también con respecto al 15M y a cómo repensar el ámbito de las políticas de izquierda. Y que por tanto, es decir, estamos hablando de una crítica transversal. Y esa crítica tiene que ver con precisamente atacar algunas de las ficciones geopolíticas que nos han constituido hasta ahora. Bueno, pues me da la impresión que la noción de nación va a ser central en ese trabajo, ¿no? Y me da la impresión, y en este contexto, a pesar de todo, fijaos, como yo vivo en Francia, por ejemplo, en Francia no hay ningún cuestionamiento de la idea de nación, es una cosa, pero de verdad, o sea, ¿por qué? Porque precisamente el proceso de normalización ha sido tan brutal que no ha quedado en nada, ¿no? Bueno, es decir, que no hay ningún foco de resistencia. Entonces, es decir, el contexto del Estado español me parece un contexto como el de, por ejemplo, de serbo-croata, de Bosnia, etcétera, son contextos extremadamente interesantes porque también pueden funcionar como laboratorios para pensar la nación o transformarla, ¿no? Pero, por supuesto, desde otros ámbitos y desde otras perspectivas. Y ahí, quizá, por ejemplo, un aparato crítico que incluya las cuestiones de diferencia corporal, sexual, racial, etcétera, etcétera, a lo mejor transforma también cómo vamos a pensar la nación y cómo vamos a imaginarla. Porque si no, yo no veo, o sea, siento ese curso por la nación que nos hemos hecho, hacemos una pausa y volvemos en 10 minutos.